31 de marzo, como un suspiro. Logos, Génesis 8:22, 15:15, Jueces 8:32, 13:24 y 14:2, Salmo 71:5, 90, 10 al 12, Proverbios 5:18, Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 8, Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, Santiago 1:5. Trasfondo, Génesis capítulo 1, capítulo 8:22. Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 8. Desde la primera nota que se oyó y la primera palabra que se pronunció, la tierra ha continuado girando sobre su eje como Dios prometió. Génesis 8:22. Mientras el mundo gira, las estaciones avanzan en sus ciclos prescritos, y lo mismo ocurre con las experiencias de la familia humana. Los vaivenes de la vida fueron muy bien resumidos por el rey Salomón, quien los comparó con las estaciones. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, dice Eclesiastés 3:1. Todo sucede en el tiempo de Dios, pero, por supuesto, nosotros tenemos un papel en las muchas elecciones que somos llamados a realizar a lo largo del ciclo de nuestra vida. El tema, Génesis 21:8. Ninguno de nosotros puede decir con exactitud que somos quienes somos o estamos donde estamos hoy por cuenta propia. Cada uno ha sido impactado, positiva o negativamente, por individuos que nos ayudaron a formar el tema de nuestra vida. El crecimiento de una familia está condimentado con causas para celebrar, Génesis 21:8. También tiene periodos de tensión y caos, todo lo cual ayuda a propiciar el crecimiento y a determinar la dirección que tomará cada miembro de la familia en su vida. De manera interesante, las relaciones que creamos dentro de nuestra familia siguen desarrollándose a lo largo de nuestra vida, y la relación principal que podemos crear con nuestro Hacedor tiñe nuestras decisiones. La familia es una fuerza para tener en cuenta, y la Biblia está llena de ejemplos del poder que las familias tienen en nuestro mundo. Para bien y para mal, las elecciones individuales tienen mucho que ver con el resultado de la historia de cada persona, pero la poderosa influencia que tiene una familia en la composición de la siguiente generación es clara. Desarrollo del carácter. Jueces 13, 24, 14, 2. Un estudio muy interesante del desarrollo del carácter se encuentra en la vida de Sansón. Los últimos dos versículos del capítulo 13 y los dos que comienzan el capítulo 14 del libro de Jueces proveen un resumen conciso del relato de su vida. Pero leer solo esos versículos saltea las muchas lecciones que se pueden aprender de los eventos que circundaron su concepción y los que llevaron a su final. El nacimiento de Sansón, como unos pocos otros más en la historia bíblica, fue predicho. El mensajero celestial que trajo tanto buenas noticias como instrucciones cuidadosas a los padres de Sansón, también infundió en ellos un profundo temor reverente. Podemos suponer que se mantuvieron en el camino angosto, ya que Sansón cosechó físicamente el beneficio prometido por su estricta obediencia. Sin embargo, claramente, mucho sucedió entre el nacimiento de Sansón y el momento en que quiso una esposa. Sus elecciones de una compañera para la vida revelan mucho sobre los principios que atesoraba y la relación que había tenido con el Dios de sus padres. Incluso cuando ellos trataron de persuadirlo de su primera elección de compañera, el joven insistió en que se atendieran sus deseos. La búsqueda de lo que él consideraba la felicidad resultó en mucha calamidad y caos. Y aunque la saga completa puede no haber tenido que ser como fue el plan de Dios para librar a Israel de sus conquistadores, aún así se cumplió. El desenlace. Génesis 15:15, Jueces 8:32, Salmo 71:5, 90, 10 al 12, Proverbios 5:18, Jeremías 9, 23 y 24 y Santiago 1:5. Para la mayoría de los millennials que conozco, morir a una edad avanzada parece algo lejano. La búsqueda del gozo presente o la aparente felicidad parece ser la agenda diaria, y se piensa muy poco en la conclusión de nuestra corta vida. No obstante, el sabio consejo de la Biblia nos implora hacer una pausa para considerar el final del asunto. En Jeremías capítulo 9, 23 y 24, vemos que el verdadero gozo y la real felicidad deberían fluir de nuestra relación con el Padre Celestial. Podemos exultar fuerza, sabiduría y riqueza, pero estos duran solo un tiempo limitado y luego pasarán. El único logro que durará tanto en esta vida como en la vida venidera es el vínculo que formamos con Dios. Si hacemos del Señor nuestra esperanza y nuestra confianza desde la juventud, no seremos decepcionados al final. Cada promesa que Él ha escrito es para nuestro provecho, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Jeremías 29, versículos 11 y 12. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. Nuestros años se van como un suspiro, pero ese suspiro puede tener un efecto en cadena positivo, un hilo contagioso de grandes aventuras con un final feliz. Si nuestra mente alcanza sabiduría, Salmos 90, versículos 9 y 12, no importa en qué dirección elijamos avanzar. La historia de nuestra vida será leída y tendrá una influencia sobre otros. Decidamos vivir vidas que puedan ser contadas como bendición y relatadas con regocijo. Para pensar y debatir, ¿qué consideras una vida plena o una vida bien vivida? ¿Cómo podemos mantenernos enfocados en Dios mientras pasamos por las diversas etapas de la vida?